Nuestro compañero Pepe Marín ha efectuado la presentación de la misma y ya se encuentra en el estrado, en este magnífico tablao que se ha montado en el bosque, Manuel Palacín, que va a cantar acompañado a la guitarra por José María Molero. Ya los tienen con todos ustedes. Ay, le piden a Dios, ay, la salud y la libertad, y yo le pido la muerte, no me la quiere. He mandado. Todo el mundo le pide a Dios, oh, ay, la salud y la libertad. Ha finado la actuación de Manuel Palacín, que fue acompañado a la guitarra por José María Molero, pero todavía esta actuación no ha finalizado, no se ha decretado todavía el final, y el guitarrista José María va a afinar ahora su guitarra, está templándola, colocando la cejilla en su lugar, y Manuel Palacín va a interpretar seguidamente unos tientos. Ay, oh, ay. Tú andas, mujer, diciendo la gente. Que ya llora y todo por ti. Ay, es verdad, no la ha negado. Y tú has llorado por mí. Y yo no lo he publicado. Reza por mí todos los días, dijo mi madre al morir. Reza por mí todos los días, y un día me sorbió, y el día en que te encontré. Ay, pero, oh, Dios me perdonó. Decídmelo de por Dios. Decirme quién es mi madre. Decírmelo de por Dios. Que no he nacido de la selva. Que una mujer me parió. Ay, yo quiero que conocerla. Fandangos ha sido la interpretación de Manuel Palacín, acompañado a la guitarra por José María Molero. Bulerillas, diablillo flamenco que Jerez hizo cante grande. También González Vías ha elevado a la categoría de los cantes grandes a su universalmente famoso tío Pepe. Y su eslogan, Sol de Andalucía embotellado, es algo más que una frase. Es una realidad que pregona su calidad nacida de la misma tierra que el sol baña. Vamos a escuchar seguidamente a Manuel Palacín, acompañado igualmente a la guitarra por José María Molero, por Bulerías. No pegué la bota tan alta, aunque esta no se me la debo. Como reviente un cañón. Como reviento un cañón. A fuerza de darme golpe, voy a reventar todo. A fuerza de darme golpe, voy a reventar todo. cristiano, ay, que el Calvario va pasado. Que el Calvario va a pasar, dile al hermano más adonto que más y tardeao. Que este no se vaya a ver la voluntadita prima que me tiene, la voluntad que me tiene. Si no te vienes conmigo, que seña que no me quede. No te asoma la ventana, no me sea que ventanera. No me seas ventanera, hay que la bota de buen vino, no necesitas sombrera. Yo tenía un melonao, yo tenía un melonao, que salgo de la luce prima de mi alma, y se un día cobrao, que salgo de la luce prima de mi alma, y se un día cobrao. Esta ha sido la interpretación en esta quinta fiesta de la bulería de Manuel Palacín, acompañado a la guitarra por José María Molero. Y es el momento de una copa de Tío Pepe. Tío Pepe, sol de Andalucía embotellado. Fiesta de la bulería. Tras la actuación de Manuel Palacín, acompañado a la guitarra por José María Molero, recibimos ya en el estrado a Nano de Jerez, acompañado a la guitarra por Francisco García Naranjo. Ya han escuchado ustedes a nuestro compañero Pepe Marín. Seguidamente la actuación de Nano de Jerez, acompañado a la guitarra por Francisco García Naranjo. Paco García, como se le conoce en el ambiente flamenco de nuestra ciudad. También han subido al tablao para acompañar a Nano de Jerez dos compañeros suyos. El público ha aplaudido mucho a este cantaor cuando ha subido al tablao y estamos esperando la actuación ya de Nano de Jerez, mientras que Paco García Naranjo va templando las cuerdas de su guitarra. Momento que aprovechamos para decir a ustedes que entre el público que asiste esta noche a la quinta fiesta de la bulería, que es presidida por el excelentísimo señor delegado del Ministerio de Información y Turismo en la provincia de Cádiz, don Rafael Landín Carrasco, asiste, decimos, una figura de excepcional relieve dentro del cante, como es Pastora Imperio. Pastora Imperio, que se encuentra en estos momentos en una de las primeras filas de las numerosas que se han colocado en el bosque y que han sido llenadas por completo por un numerosísimo público que suponemos rebasa las 1,000 personas y que está acudiendo a esta fiesta de la bulería todavía en tono incipiente por lo poco que llevamos de ella, con gran expectación y entusiasmo. Cantando dijera. Por vanidad yo diera, me tomo en mi mano, que le va a pasar. Magnífica la interpretación de Nano de Jerez de estas singulares bulerías que han sido coreadas por el público a lo largo de toda la interpretación. Se retira ya Nano de Jerez, así como Paco García Naranjo, que le ha acompañado a la guitarra. Tío Pepe, Sol de Andalucía embotellado, tiene también el embrujo del flamenco. Flamenco que sigue ahora en el bosque, en la quinta fiesta de la bulería. Manolito Ojeros a la guitarra va a acompañar ahora a El Gómez de Jerez, que se encuentra ya en el tablao instalado en el recinto del bosque para poner su granito de arena, su punto a esta quinta fiesta de la bulería. Vamos a dejarles ya con los micrófonos instalados en el tablao. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, calerita de vidrio, y calerita de vidrio. Calerita de vidrio, y calerita de vidrio. Por donde sube la pena, vivi, vivi, vivi, por donde va al martillo. Campanero, campanero, ay, redóblame a mí, vivi loca, campana que se me ha muerto, mi vivi madre, que una probé, gitana, que se me ha muerto, mi vivi madre. Now. hasta la piedra lloraron. Lloraron hasta la piedra. Y cuando probé de mi madre y se la tragaba la tierra. Y que jura por tu madre y que jura por tu madre y no cumple juramento merece un castigo muy grande y no cumple juramento merece un castigo muy grande. Grandes aplausos premian la actuación de El Gómez de Jerez, que ha sido acompañado a la guitarra por estas soleares maravillosas que ha interpretado y que han sido precisamente aplaudidas, como hemos dicho en estos momentos, por todo el público que llena el recinto del Bosque. Radio Popular de Jerez está llevando a ustedes en directo la quinta fiesta de la bulería por una gentileza de la firma jerezana González Díaz. Transparente y cristalino, alegre y bullidor, Tío Pepe, Sol de Andalucía embotellado y nueva actuación de El Gómez para todos ustedes. Ay, ay, ay, ay, ay. De la puerta real, allá de la puerta real, allá le he pedido olvidarte y no me quiso escuchar. Ay, vente conmigo a mi casa. Ay, vente conmigo a mi casa, cuando tú pares entere, ya veremos lo que te pasa. Allá la reja de la casa. Ahí tengo cadena perpetua y no pierde la fe. Era uno. Gitana, gitanita, gitanita, ya anda y deja el campo, que lo trabaje quien quiera. Que lo trabaje quien quiera y deje todo para mis niños y no lo gaste la tierra. Ay, y amarga, amarga como la hiel, si el amor prima que tú a mí me das, y yo no trato a comprender por qué me tratas tan mal. La última. del arco de Santiago, ay, tú eres gitana, gitana, gitano, gitano, gitanita de compasión, gitanita de arca. Que va a ser mi perdida. Esta ha sido la interpretación del Gómez de Jerez, que finalizó su actuación en esta quinta fiesta de la bulería, precisamente con unas bulerías. Va a seguir interpretando nuestros fandangos para todos ustedes. Para artistas profesionales y también para artistas aficionados que organiza en los jardines del bosque del Parque González Ontoria la Cátedra de Flamencología del Ateneo de Jerez y que lleva para todos ustedes en directo Radio Popular de Jerez. Lo digo porque lo siento. Y así ha finalizado la actuación de Ana Peña, acompañada a la guitarra por Rafael Alarcón. Diremos a ustedes que Ana Peña, una lebrijana de nacimiento, ha tenido un gran éxito esta noche en esta quinta fiesta de la bulería que estamos llevando a todos ustedes a través de los micrófonos de Radio Popular de Jerez. Y a continuación nuestro compañero Pepe Marín está presentando a Juan Vargas, un nuevo cantaor en esta quinta fiesta de la bulería y procedente también de Lebrija. Va a ser acompañado a la guitarra por José Moreno. Transparente y cristalino, alegre y bullidor, tío Pepe, sol de Andalucía embotellado. Radio Popular de Jerez lleva a todos ustedes esta quinta fiesta de la bulería por una gentileza de la jerezana firma González Vías. La carita aguja a mí, la carita aguja a mí, la carita aguja a mí. La carita aguja a mí, tenía seis años mía cuando yo te conocí. Hice lo que nunca hice, hice lo que nunca he hecho. Hice lo que nunca he hecho, de estar contigo una noche y no rozarla tu cuerpo. ¿Por qué tanto discutir? ¿Por qué tanto discutir? ¿Por qué tanto discutir? ¿Por qué tanto discutir? Si uno hasta otro luego no tenemos que morir. Lebrija tiene una torre que le llama Girardilla, que le llama Girardilla, graciosa como su madre, la Giralda de Sevilla. Graciosa como su madre, la Giralda de Sevilla. Contigo yo subí la cuesta, contigo subí la cuesta, y ahora que bajar la quiero, que trabajito me cuesta, y el guru guru guruguero, que no me canto porque no quiero, y el guru. Interpretación a cargas del lebrijano Vargas en la quinta fiesta de la bulería que organiza la Cátedra de Flamencología del Ateneo de Jerez y que está llevando para todos ustedes Radio Popular de Jerez por una gentileza de la firma jerezana González Vías. Tío Pepe, sol de Andalucía embotellado. Sí, no te vienes conmigo. Si no te vienes conmigo, ya te cuesta tan contrao y en la tierra un enemigo. Ya te cuesta tan contrao y en la tierra un enemigo. Y en este sentito llevo remedio pa' todos mis males. Hay hecho de flores silvestres y hierbas medicinales. Hay pajar que no traigo, traigo. Hay espalmas de amores. Y en la orillita del barro traigo yo mi medicina. Hay que curar la calentura del monte y la doferina. Mujer, ¿qué quieres de mí? Mujer, ¿qué quieres de mí? Ya nadie miro a la cara cuando me acuerdo de ti. Que yo sea de alegría, yo cantar y mi tono vendo, yo cantar y mi tono vendo. Que yo tallo el agua fresca y en verano y en invierno. Pero mujer, ¿qué quieres de mí? Si a nadie miro a la cara cuando me acuerdo de ti. Ahí por mi puerta paso. Ay, por mi puerta pasó, y un gitanito tan austero, y a mi niña se llevó. Dice que tiene, y una zambomba con cacanabeles, una zambomba con cacanabeles. Vemos en estos momentos ya como todos los miembros del jurado que están dispersos por el recinto del bosque del Parque González Ontoria van tomando nota respectivamente de la actuación de cada uno de los intérpretes. Jurado que no se ha hecho público en esta quinta fiesta de la bulería y que se hará quizá al finalizar la misma. Es ahora Lorenzo Gálvez quien va a cantar en esta fiesta de la bulería, quinta, que alcanza su máximo esplendor ya en estos momentos, con todo el público coreando incluso la actuación de cada uno de los artistas que van subiendo al tablao. Así pues, con todos ustedes, Lorenzo Gálvez, que es acompañado por la guitarra de Rafael Alarcón. Me daba tentaciones, que no te miras de prima la cara, que por tu mala que cogí. Ya a la tierra yo me voy, sin contarle a nadie lo que a mí me pasa. Lo que a mí me pasó, Quiera tú querer, María, que yo no sé lo que está pasando. Lo que me está pasando. Quiera tú querer, María, la patiquita mandaba matando. Dijiste, que tú no eras mía, veniste a llevar prima, tengo mi casa un armillo, tengo mi casa un armillo, que por ti viene que un contratiempo, que yo te deplore que va a finaliza la primera parte de la actuación de Lorenzo Gálvez. Lorenzo Gálvez, que va a continuar interpretando singularmente, y lo más lógico que sean, bulerías en esta quinta fiesta de la bulería que está llevando a todos ustedes Radio Popular de Jerez. Tío Pepe, Sol de Andalucía embotellado, tiene también el embrujo del flamenco, de esta noche flamenca a la que estamos asistiendo cuando va a cumplirse ya la primera media hora del día 11 de julio de 1971, en el que va a finalizar la quinta fiesta de la bulería poniendo el broche de oro, el broche final a este noveno festival de arte flamenco que se celebró en nuestra ciudad, Jerez de la Frontera, comenzando el pasado con todos ustedes. sudor del sol al pez. Nuevamente con todos ustedes, señoras y señores oyentes, desde los jardines del bosque del Parque González Ontoria, donde vamos ahora a traer ante los micrófonos de Radio Popular a la gentil cantaora sanluqueña María Vargas. María Vargas, que como todos ustedes saben, ha sido la que ha puesto punto final brillantísimo a la primera parte de la quinta fiesta de la bulería. María, buenas noches, y lo primero preguntarte, ¿qué se siente cuando se vuelve nuevamente a Jerez? Bueno, yo cuando vuelvo a Jerez, pues siempre siento una nueva emoción por venir a esta tierra, que la quiero con toda mi alma, porque sé que me corresponden cada vez que vengo a ella. Te preguntábamos hace unos momentos en entrevista particular, ahora volvemos a hacerlo ante los micrófonos, cuando cantas tú en Jerez, ¿se siente algo especial? ¿Tú crees que los cantaores, las cantaoras, sentís algo realmente distinto cuando cantáis en Jerez a cuando cantáis en algún otro punto de España? Sí, claro que se siente, porque como aquí, en este rincón de Cádiz, Jerez, Sanlúcar, el puerto, aquí donde está la crema, pues aquí claro que se siente muchísima responsabilidad al cantar ante este público, y hay que cantar con todo el corazón, con todo el alma, y hay que exponerlo todo. Hemos llegado en este año a la quinta edición de la fiesta de la bulería. A lo largo de estos 5 años se ha visto que en jornada tras jornada, por así decirlo, la bulería se ha ido haciendo un eco y una raíz profunda, no solo ya dentro de los límites jerezanos, sino fuera de ellos. María Vargas es una cantaora que ha contribuido en gran parte a este éxito y a este conocimiento fuera de nuestras fronteras de la bulería. ¿Qué es para María una bulería? Pues para mí una bulería, que la gente dicen que es un cante chico, y yo, en mi opinión, como cantadora y como gitana que soy, yo creo que el compás de la bulería hay que nacer con ello y llevarlo dentro para poder decirla. Yo la conceptúo como un cante grande, no es un cante chico, como dice mucha gente. María, tú que has viajado a lo largo y ancho de toda nuestra geografía y también por fuera de ella, ¿puedes decirnos qué se siente, qué sienten mejor los de fuera de Andalucía cuando oyen cantar flamenco, pero flamenco de verdad? Bueno, ¿te refieres al extranjero? Exactamente. Bueno, te voy a decir que yo he hecho una turné por Alemania, Francia, Inglaterra, y son gente que la están preparando para entender el flamenco. Hay un señor que le traduce, por ejemplo, un cante que yo hacía, que era la romera que canta esta noche, y se lo traduce de dónde es genuino, de dónde viene, y yo creo que tiene mucho interés esto extranjero para escuchar el flamenco. Le gusta. Hay más interés en realidad por esto que acabas de decirnos, en el extranjero que en algún punto de España? Bueno, yo creo que el extranjero se interesa mucho en el flamenco porque a la vista está que hay muchos japoneses que bailan, que tocan la guitarra, y hay una norteamericana que incluso canta flamenco. Claro, no puede cantar nunca el flamenco como lo podamos hacer nosotros porque somos de la tierra, pero sí, llevan aire y tienen muchísima afición. María Vargas, reina del cante gitano, buenas noches y muchas gracias. Aparece ya sobre el escenario el culata, que va a ser acompañado por las guitarras de José Moreno y Rafael Alarcón. Va a tomar su sitio sobre el tablao y, lógicamente, su intervención dará comienzo dentro de breves momentos. Están templando ya los tocadores sus guitarras, las cuerdas comienzan a sonar y las interpretaciones de El Culata, colaboración de esta noche en la quinta fiesta de la Bulería, que ya finaliza poniendo broche de oro a este noveno festival de arte flamenco, va a dar comienzo. Punto final a la actuación de Enrique el Culata, que ya se retira acompañado de los tocadores Rafael Alarcón y José Moreno. Tío Pepe, tan universalmente famoso, pone en su paladar lo más cuidado y selecto y en su espíritu la alegría y gracia del flamenco. Vamos a ver quién es la nueva actuación. Porque el arte de los dos artistas, y ahora vamos a tirar el claro, es tan grande que harían palidecer las palabras que yo pronunciara para presentarles. Tan solo decirles sus nombres y la magnífica colaboración que agradecen los organizadores de estos festivales flamencos. La magnífica, la extraordinaria y siempre esperada actuación del gran maestro Antonio Mairena, acompañado a la guitarra por otro maestro, Víctor Monje, Serranito. A continuación, la actuación, lógicamente, y como bien decía nuestro compañero Pepe Marín, tan esperada, del maestro Antonio Mairena y de Víctor Monje Serranito. Premios Nacionales de Flamenco 1971, respectivamente, de cante y de guitarra. El maestro Antonio Mairena se va a colocar a la derecha de Serranito. Va a requerir la posición de los micrófonos que se encuentran sobre el escenario en un punto adecuado y su actuación va a dar comienzo dentro de breves instantes. Víctor Monge Serranito con su guitarra perfectamente templada y el maestro, como antes decíamos, colocándose al lado derecho del maestro tocador. El maestro Antonio Mairena va a dirigir unas palabras al público. Distinguido público, un servidor de ustedes, mi voz en Serranito, que es un genio de la guitarra, tenemos el placer de dar las gracias a Jerez de la Frontera por la distinción que han tenido para con nosotros. Sepa, Jerez de la Frontera, que nosotros esto no lo olvidamos jamás. Pero también sepa, Jerez de la Frontera, la responsabilidad que contrae ante la historia del cante gitano andaluz. Jerez de la Frontera, que es el vivero más grande que existe en la historia, en la geografía de España, debe percatarse cuál es su responsabilidad, porque después de Jerez, nada. ¡Viva Jerez! Las palabras de Antonio Mairena son acogidas con entusiasmo por el público que asiste en la noche de hoy a la quinta fiesta de la bulería y la actuación de Antonio Mairena y de Víctor Monge Serranito va a dar comienzo con todos ustedes, pues ya ambos premios nacionales de flamenco. Thank you. mañana, compañera, me dicen, era mi por Víctor Monge Serrano. de sensacional y extraordinaria puede calificarse esta actuación del maestro Antonio Mairena, acompañado a la guitarra por Víctor Monje Serranito. Grandes aplausos para ambos maestros, para el cantaor y el tocador, y va a continuar la interpretación de nuevos cantes flamencos como colofón a esta quinta fiesta de la bulería. El maestro se queda en pie, Serranito apoya su pierna en una de las sillas que se encuentran sobre el tablao, y nueva interpretación a cargo del maestro de Mairena del Alcor. Quiero el frío que me va a morar. magníficas, sensacionalmente maravillosas, estas bulerías rematadas con unos pasos de baile por el maestro Antonio Mairena. Maestro Antonio Mairena y maestro Víctor Monje Serranito, que entre una gran salva de aplausos se iban, y vamos a decirles que se retiraban del tablao, del escenario que ha sido instalado en los Jardines del Bosque, pero ante el ruego del numerosísimo público que acude esta noche al bosque, van a volver hacia el tablao. El maestro ha comenzado a cantar. A mí me nacieron en un cao, y a mí me metieron en un calabozo. Espectacular ha sido el remate de esta intervención del maestro Antonio Mairena, cantando solo en esta ocasión, sin la colaboración de Víctor Monje Serranito. Magnífica la actuación de Antonio Mairena y Víctor Monje Serranito. Recibimos ahora a otro cantador, otro gran cantador, jerezano él, con muchos adictos, con muchos seguidores, tío Manuel El Borrico, con ustedes. Sube en estos momentos al escenario El Borrico, el cantaor jerezano conocido de todos ustedes, que va a ser acompañado a la guitarra por Rafael Alarcón. Ellos, noche tras noche, acompañan los sones del buen cante flamenco y, una vez más, en la de hoy, van a acompañar al público jerezano con esta interpretación en la quinta fiesta de la bulería. Thank you. que vaya a tu mitad.